Este 12 de octubre llega la Feria del Caballo a Marcilla. Más de 12.000 personas se acercarán. Exhibiciones, mercado medieval de artesanía con animación. El viernes 13 y el sábado 14, actividades festivas con encierros, teatros y música. Domingo 15, jornada del medievo en el entorno del castillo. Marcilla, del 12 al 15 de octubre te espera. Financiado por Gobierno de Navarra, Consorcio Eder y Ayuntamiento de Marcilla. Y hasta ahí que nos vamos, hasta Marcilla para hablar con su alcalde, don Mario Favo, con quien vamos a conversar de las ferias del caballo que van a ser dentro de 2 días y está, pues bueno, entendemos que con muchas ganas de que llegue porque es uno de los actos más destacados del calendario marcillés. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio, don Mario Favo. Buenos días, Paul. ¿Cómo se encuentra la localidad? ¿Cuáles son los últimos detalles a los que ya estáis prestando atención? Pues nada, ya prácticamente está todo hecho, ya están pues lo típico, la brigada con las vallas, los últimos retoques pues para todo el ganado que va a venir pasado mañana, que es el día más fuerte del año en Marcilla, ¿no? Ya que está hablando del ganado, ¿cuántos caballos, cuántos animales, cómo se organiza todo esto? Porque estamos hablando de muchos, ¿qué cifras nos puede dar? Sí, bueno, pues decía que jinetes con sus caballos acompañando a las vacas en la transhumancia, en la entrada al pueblo, y luego a los potros, pues andamos entre 150 y 200 jinetes. Eso aparte pues de todos los caballos que se exponen, que unos para exposición, otros para venta, los caballos que se va a hacer una demostración de herraje, de trenzados, caballos pues andaremos pues eso, pues 250 animales, aparte de las vacas y los potros que hay de entrada para conducirlos con los caballos, ¿no? Más o menos. Tampoco puedo decir porque fíjate, hace 5 minutos pues me llamaba, ¿no?, una persona que quiere traer 2 caballos para vender y luego pues una escuela de equitación que va a venir pues para pasar la mañana. Como estamos viendo, es algo que también nació de una forma muy normal, pero que se ha convertido en el hecho más importante de Marcilla en cuanto a repercusión mediática y también empresarial, porque se ha convertido también en una feria en la que se compra y se vende caballo. No es que se haya convertido, es que se ha mantenido, ¿no?, desde hace siglos, que la Feria de Marcilla es una de las ferias más importantes de la zona, ¿no? No solo de la comarca, sino de todo Navarra, Aragón, La Rioja. Hablamos del año 1600. Nosotros desde entonces hemos mantenido el derecho de feria, y así lo solicitamos todos los años, que algo en Navarra, y de hecho contamos con veterinario que expide guías. Y concretamente el año pasado pues hubo varias ventas, ¿no? Y esperamos que este año pues se repita pues para mantener por lo menos esa tradición. Algo que engrandece a esta localidad y que también vosotros os honra mucho seguir con esta tradición que nos estabas comentando que nacía en el año 1600 aproximadamente y que lo habéis querido mantener. Las imágenes que se ven alrededor del castillo después de esa gran restauración, también qué duda cabe que ha hecho que esta feria tenga un peso mayor, ¿no?, también turístico. Sí, evidentemente el entorno acompaña, ¿no?, pero todas las exhibiciones que hay en el foso del castillo, el concurso de apartado de ganado, las exhibiciones de doma, pues toda la gente pues por el foso, pues con los caballos, al final desde el entorno evidentemente acompaña, ¿no? Y además pues es un atraer turísticamente, pues estamos hablando de que vienen visitantes, aparte de la gente que viene con sus caballos, de entre 10.000 y 12.000 personas, en un pueblo de 2.800 personas, de habitantes, ¿no? Y aparte de que para la gente de Marcilla, ¿no?, la feria yo creo que es la fiesta que más gusta, ¿no?, más que las fiestas patronales, incluso la coge la gente con mucha ilusión, ya no solo por el ambiente, ¿no?, que hay ese día de caballos, sino por todo el sábado el concurso de calderos, que bueno, que es multitudinario también, o sea, no hay cuadrilla que no participe. Además que nos salimos un poco y al final está acompañado también por esas imágenes que se van a poder ver, que es un día único, que solamente es el 12 de octubre, el día que se lleva realizando año tras año, Mario. Sí, en aquellos tiempos del año 1600, pues era en agosto, ¿no? Se decidió atrasarlo en su día, y bueno, ahora se ha quedado siempre el día 12 de octubre, que era como caiga, es el día del caballo. Y que si el tiempo acompaña, como es previsible este año, pues la verdad es que Marcilla se pone impresionante, ¿no? Los datos que nos da la Foral y Protección Civil de visitantes de vehículos, que tenemos incluso dificultades, ¿no?, para alojar a tanto vehículo. Y la verdad que es un día bonito, es un día que quizás, ¿no?, que el día que más actos hay en Marcilla, que hasta se solapan. Pero bueno, es un día de mucho trabajo también previo e incluso durante el mismo día, por la cantidad de gente que viene, la logística que se necesita. Pero es un día muy bonito, ¿no? Uh-huh. Es un día pues que todo un marcillés tiene marcado en rojo, ¿no?, en su calendario. Por ver poco a poco, hay que la gran mayoría de actividades, por no decir todas, son actividades gratuitas, porque ayer nos preguntaban dos oyentes si esto del caballo, si costaba dinero entrar, y estábamos leyendo el programa que lo teníamos colgado en tudelahoy.com, desde las 9:30 de la mañana, que es la salida de caballos, demostración de herraje a cargo de Emilio Marín de Azagra, la llegada de la Trashumancia, que es a las 11, pues la chistorrada es lo que vale, que es vino más pincho que vale un euro, la bajada de potro, en fin, que todas las actividades son gratuitas, salvo las gastronómicas, que, pues como estamos hablando, vino y un pincho es vale un euro. Vale un euro, que es algo simbólico, más que nada se hace. Antes era gratuito, pero se puso un euro hace ya bastantes años por el tema del apelotonamiento, ¿no? La gente se ponía pues empujones para coger el pincho, entonces se decidió poner el euro pues para ir un poco más ordenados. Y la verdad es que sí, es todo gratuito, no tenía que ver con aquellas transhumancias que se organizan por muchos pueblos, que de los jinetes tienen que pagar para hacer bulto prácticamente, ¿no?, para ir. Y aquí, bueno, pues aquí son todas exhibiciones gratuitas para todo el mundo, para que venga a disfrutar y venga a Marcilla, pase una mañana que la va a pasar extraordinaria, muchas familias con niños, que a los niños pues, todo el tema de los animales les encanta, y donde pueden ver, ¿no?, casi tocar los animales, la demostración que has hablado antes del herraje, vas a verlo a medio metro de distancia cómo se herra el caballo a fuego, y es algo que es digno de ver, ¿no?, y bueno, pues sí, todo gratuito. Si tuviera que destacar alguno de los actos del jueves 12, porque desde las 9:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, que es el toro de fuego infantil con el que se cierra, ¿se quedaría con alguno de ellos? No, porque son actos muy diferentes, ¿no? Depende, pues, de los gustos de las personas, ¿no? La gente que le gusta montar a caballo, pues disfrutará sobre todo de la transhumancia, por donde se discurre, ¿no? Por los sotos del río Aragón, un territorio bisón, pues un lugar pues magnífico, ¿no?, para disfrutar de un paseo a caballo. A la gente que le guste pues el tema más técnico, pues disfrutará con la exhibición de doma, por ejemplo, o el apartado de ganado. Al visitante de a pie pues le gusta pues ver, ¿no?, pues los animales que están en la presencia, que sean animales bonitos, pues tenemos exhibiciones de razas de caballos. Depende del gusto de cada persona, pero yo concretamente no soy capaz de decir qué es lo que más me gusta. Pues el jueves 12 de octubre tenemos esa actividad, la Feria del Caballo. Este 12 de octubre llega la Feria del Caballo a Marcilla. Más de 12.000 personas se acercarán. Exhibiciones, mercado medieval de artesanía con animación. El viernes 13 y el sábado 14, actividades festivas con encierros, teatros y música. Domingo 15, jornada del medievo en el entorno del castillo. Marcilla, del 12 al 15 de octubre te espera. Financiado por Gobierno de Navarra, Consorcio Eder y Ayuntamiento de Marcilla. Ahí queríamos seguir llevando porque el viernes también tenemos actividades con encierros, con ronda jotera y espectáculo de humor improvisatío de la compañía Illana. Es espectacular esta compañía, es en la sociedad para socios e invitados, de verdad que es muy recomendada esta compañía de humor, que lo hacen muy bien. Pero es que también tenemos actos el sábado y tenemos actos el domingo, que es cuando nos encontramos con el mercado medieval homenaje al castillo, alcalde. Mario Favo. Mario, ¿estás ahí? Sí, Paul. Sí, te decía, Mario, que estábamos, después de escuchar el anuncio, estábamos destacando también lo que son los actos del viernes 13, con el espectáculo, con los diferentes actos, igual que los del sábado 14 y el domingo 15, que homenajeáis al castillo. Sí, hace unos años, antes de la inauguración del castillo, el domingo de las ferias siempre era el día de la artesanía, ¿no? Desde la inauguración del castillo se hizo, ¿no?, una fiesta que era la fiesta medieval, que ahora la hemos unido con la Feria de Artesanía y lo llamamos un poco así, ¿no?, homenaje al castillo. Y es otro día también muy bonito para los de Marcilla y para los visitantes, ¿no?, porque bueno, se pueden comprar productos artesanos, de alimentación sobre todo, hay una gran variedad de alimentación, de pastas, de chocolates, de bueno, pues de muchos productos también de esta época, y la artesanía pues para disfrutar, ¿no?, un poco, para ver, ¿no?, lo que todavía hay gente que hace con sus manos, ¿no? Veo que también echáis mano de las agrupaciones locales, ¿no? Como nos encontramos los alumnos de la Escuela de Música Julián Gayarre de Noain, que estos vienen a acompañaros, pero también diferentes asociaciones de Marcilla que también colaboran. Sí, colaboran, pues bueno, aparte de los vecinos que todos los años se encargan de hacer las migas, la Asociación de los Gaiteros de Marcilla, que organizan un alarde de gaiteros. Uh-huh. Bueno, pues al final es un pueblo que de una forma u otra siempre está implicado, ¿no? Entonces también agradecer, ¿no?, esa ayuda. Muchas actividades que, como estamos hablando, el 12 de octubre comienzan, el viernes 13 de octubre también tenemos bastantes actividades festivas, un fin de semana festivo, también el sábado y también el domingo, que es cuando se hace ese mercado medieval homenaje al castillo. Desde el jueves 12 hasta el domingo 15, Marcilla les espera y su alcalde les quiere hacer una invitación, ¿o nos equivocamos, señor Favo? Por supuesto que no te equivocas, evidentemente. Esto se hace para que, no solo para la gente del pueblo, que también, sino para que la gente venga a Marcilla, pase un día fabuloso, por la mañana, por la tarde, a las vacas, a los encierros de reses bravas, a cualquier actividad que está programada para cualquier visitante y para que, bueno, para que disfrute, ¿no?, del entorno de Marcilla. Pues no queríamos tampoco terminar esta entrevista sin agradecerle las palabras que desarrolló en el inicio escolar, cuando habló, al final se quedó en los medios con un good morning y un egunon, ¿no?, que fue un poco lo que llamó la atención de todo ese discurso, pero también, señor Favo, hemos estado leyendo todo el discurso que dijo y sobre todo engrandeció las palabras de ilustres de Marcilla que han estado en la Real Academia Española de la Lengua y que fueron fundadores de la misma, y eso fue un poco ese mensaje que dijo al inicio y que se ha quedado olvidado, pero que queríamos destacar en esta entrevista promocional que estamos realizando sobre la Feria del Caballo, pero también queríamos aprovechar sobre esas palabras que dijo que engrandecieron mucho el día, aunque no quedara plasmado en los medios. Sí, sí, la verdad es que no es que no quedaran plasmadas, no. Mi idea, o lo que quiero pensar, es que no quisieron ser plasmadas, ¿no? Evidentemente, sobre lo que dije, pues hay poca discusión, ¿no? Entonces, pues sobre todo los medios de comunicación, vamos a decir, al servicio, ¿no?, del cuatripartito, pues lo que hicieron fue meter cizaña, ¿no?, en una anécdota, cuando, bueno, no tenían otro argumento con el que criticar, ¿no? Es una pena que trabajen así, ¿no? Bueno, trabajar, ahí se nota también muchos medios de que viven de su trabajo o de sus subvenciones, ¿no? Y esa es la pena con la que me quedo. Y es que fue un poco de lo... Pero sí que nos gustaría si nos pudiera resumir un poco lo que quiso destacar en su intervención. Mira, yo destaqué varias cosas, ¿no? Primero, evidentemente, como alcalde, como marcillés, como exalumno y como, espero, futuro padre de alumno, que tengo una hija que le quedan 2 años para el instituto, pues para mí fue un honor, ¿no?, estar ahí en ese acto de esos 50 años. Yo he pasado buenos momentos en ese instituto, me llevé buenos recuerdos de profesores, amistades, porque además ya lo dije también en los actos del 50 aniversario, ¿no?, que ayudó a socializarnos un poco entre la comarca. Yo tengo guardado grandes amistades con gente de otras poblaciones, con gente que ahora uno es juez, otro es ingeniero, otro pues trabaja pintando, o sea, y tengo grandes amistades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente quise resaltar, ¿no?, dado que hace 50 años instituto, el nombre del instituto, Marqués de Villena, pues había que destacar esa figura, el por qué se le dio el nombre al instituto de Marqués de Villena, ¿no? Además, concretamente, justo antes de empezar el acto, me encontré con 2 directores generales de educación y estaban mirando en internet quién era el Marqués de Villena, ¿no? Pues era algo que obligado prácticamente, ¿no? Y la tercera que quise destacar es, el tema de la anécdota, ¿no? Del good morning y del egunon, pues que no iba era crítica y no crítica al gobierno, porque date cuenta que según la ley nosotros estamos en zona no vascófona, era un acto oficial, yo entendía que en zona no vascófona el único idioma oficial es el castellano y que empieza un acto íntegramente en euskera, pues no me parecía de recibo, ¿no? Luego hubo la traducción al castellano, y ya lo he dicho alguna vez, yo hubiera aceptado incluso al revés, ¿no?, que primero en castellano y luego por deferencia al gobierno hubiera sido la traducción. No fue así, fue al revés. y eso es un poco lo que se salió un poco del discurso que tenía preparado. Y es una pena que, vuelvo a insistir, ¿no?, porque varios medios hayan querido obviar lo importante del discurso. Que sí que me parece curioso, ¿no?, que la directora del centro, que es un centro que es bilingüe, castellano-inglés, empezara el discurso en euskera. Por lo que le he escuchado, así fue, ¿no? Fue la vicedirectora, en concreto. Vicedirectora. Además, mira, es que son datos que son irrefutables, ¿no? El centro de Marsella acoge a 700 alumnos. 700 alumnos con 7 profesores de inglés, profesor y medio, porque hay un profesor que está compartido, Marsella y el Instituto de Peralta, de euskera. La profesora de euskera nos sé, tiene 4 horas a la semana de clase. O sea, de 700 alumnos habrá 25 que tengan como optativa el euskera. O sea, los datos son irrefutables, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido lo que hizo, ¿no?, de empezar con todo el discurso en euskera. Bajo mi punto de vista, siempre hablando de, sí. No voy a decir que tenga la razón absoluta, pero vaya, yo creo que los datos están ahí. Las palabras del señor alcalde de Marsella, don Mario Favo, que hoy nos ha acompañado para hablar de la Feria del Caballo, pero también hemos querido aprovechar la ocasión para, bueno, pues ya ha pasado un tiempo, la locura informativa pasó, pero sí queríamos por lo menos escuchar su opinión acerca de todo lo que sucedió. Gracias, señor Favo, y ahí estaremos el 12 de octubre para esa Feria del Caballo, pero qué bien organizada y qué bien se va a pasar. Muchas gracias, señor Favo. A ti, Paul.